las orillas de un río, cuando cantaba algo que te recordaba nuestros amoríos, y yo escuchaba y miraba lo que hacía por si llorabas, te fuera yo a consolar. Pero ay, qué cara, yo fui quien lloró. Lloré tanto, tanto, que fue el llanto mío y no el agua del río quien tu rebozo lavó. Y fui a tu lado para recoger el llanto que había llorado por haberte yo escuchado tu triste canto. Desesperado te dije no sé qué cosa, enamorado todavía estaba de ti. Pero ay, qué cara, dijiste aquí usted, si un día me adoraste, ¿por qué me dejaste? Ha pasado el tiempo que hasta tu nombre olvidé.